Dime qué sabes tú de mi pasado, si tú me conociste, de ti enamorado, los besos que me diste, los besos que te he dado, son cosas del presente, no mires al pasado. Pasado.